Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Este es el episodio 40. Jackie Brown, La Cortina de Humo y Annie Hall. En este episodio voy a hablar de las películas Jackie Brown y La Cortina de Humo del año 1997 y Annie Hall del año 1977. Si quieres escuchar un podcast que hable de música, radio, televisión, cine y muchas más cosas, conéctate www.ohhtv.com o televisión podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Bueno, pues comenzando con los mensajes de los oyentes, en primer lugar hay un comentario de Ricardo de Hablemos de Cine, que dice: hola Ramón, mencionabas que no te percataste de algunos audiocorreos porque Odeo ya no avisa por email. La solución es sencilla y elegante, te proveen de un inbox feed. Lo encontrarás al pie de la página odeo.com/inbox. En cuanto a Amélie, vale la pena mencionar que ha sido un éxito popular y de culto como pocos. Se pueden tomar tours a Amélie, comenzando con el café Les Tumulans en Montmartre. Saludos. Bueno, efectivamente, gracias Ricardo, porque el tema de los problemas de notificación de Odeo con el feed que Odeo da a sus usuarios, pues se soluciona bastante, simplemente utilizando un agregador de feeds, el que uso normalmente, pues ya tienes monitorizado la cuenta de Odeo y te enteras de cuando aparecen nuevos audiomensajes. Y lo de Amélie, pues sí, un fenómeno que ocurre muchas veces con películas, series de televisión o libros, que provocan que la gente vaya a visitar los lugares donde se hacen o sobre los que se ha escrito en esas obras. Pues lo que ha pasado con Nueva Zelanda gracias al Señor de los Anillos, la gente visitando Nueva Zelanda en masa. Lo que sucedió con el famoso bar que aparece en la serie Seinfeld, o la iglesia que aparece en El Código Da Vinci, que muchísima gente iba ahí a visitarla y a preguntar, y resulta que ni el propio Dan Brown había visitado esa iglesia. Pero en fin, son cosas que pasan y que hacen los fans de algunas películas. El siguiente mensaje es un correo de Alex, que dice lo siguiente: hola, hace poco he escuchado tus podcasts anteriores en los que hablas sobre El Pianista e Independence Day, y creo que yo habría mencionado ciertas cosas. El Pianista. Un detalle muy tonto que a mi cuñado le llamó mucho la atención: cuando cae una bomba sobre el tejado del piso donde se esconde, se queda sordo durante unos momentos y se oye tal y como él lo oiría. Es un efecto especial muy realista. Y lo segundo, no he visto muchas películas sobre el holocausto, pero es la única en la que veo a un judío pelear, blandir un arma y matar nazis. En mi opinión, no trata sobre el holocausto, sino sobre las virtudes y las miserias humanas por encima del bando donde se encuentra. The Independence Day. Es curioso cómo el presidente de los Estados Unidos, en su juventud, en lugar de haber tenido problemas con la marihuana o el alcohol, era un piloto de élite, probablemente el mejor piloto del país, ya que, si no recuerdo mal, es el único superviviente de su escuadrón en uno de los ataques marcianos. Es más, es una persona tan correcta que no solo no es infiel a su mujer, sino que se permite bromear con ella sobre el tema. En fin, justo al revés que de la realidad, igual que el incidente de las Torres Gemelas, que como dijiste también sucede al contrario de lo que cuentan en el film. ¿Por qué Jeff Goldblum siempre hace de tipo listo en plan yo soy un genio y tú no? Voy a ser Jurassic Park. En resumen, cuando pienso en aquella comedia de marcianos invasores con la que te partes de risa, no pienso en Mars Attacks, sino en Independence Day. Por cierto, has hablado sobre La Triste, creo que sería un tema interesante, ya que es algo nunca visto antes en el cine español. La he visto y no sé qué valoración darle, hay gente a favor y en contra, a mí personalmente no me terminó de convencer, creo que se parece más a una novela que a una película al uso. Desde luego, para ser una superproducción no es estilo Hollywood, es más realista, menos moralista, no hay patriotismo barato, vamos, que se nota la firma de Pérez Reverte, aunque no haya participado directamente. Quizás por ser una adaptación de varios libros, el argumento parece una sucesión de historietillas intercaladas sin que le, sin una trama principal. No es que esté mal, todo está bien hilado, pero es más completo, más complejo que la típica película de acción a la que estamos acostumbrados. Y la verdad, mi novia se durmió en el cine. Una cosa que no me gustó, lo quieran admitir o no, es la voz de Viggo Mortensen. El acento es más o menos bueno, sí, pero parece que anda susurrando todo el rato. Yo me imaginaba una voz más contundente para un hombre de acción. El resto de personajes los veo bien, hasta se parecen físicamente a los originales. Hay varios actores cómicos haciendo papeles dramáticos y creo que lo hacen bien. La única pega, el personaje de Quevedo de Juan Echanove. No sé si es la intención del director, pero más que el genio que yo siempre he imaginado, parece un simple y pobre anciano. Sobre la discusión de ver las películas en el cine o piratas, solo diré una cosa. Hay películas que hay que ver en cine solo por los efectos especiales tipo X-Men. Por lo menos alquilarla en el videoclub y verla en un home cinema. Porque yo el que las ve en screener de baja calidad es tonto. Un saludo. En fin, esta es una de las razones por las que os pido que enviéis audios antes que correos, porque leer correos, si son largos, aparte de cansarme, es realmente cansado para el que escucha. Pero en fin, vayamos por partes, que es largo de narices el correo, aunque muy interesante todo lo que cuenta, no te lo tomes a mal, Alex, pero sí, es largo, podrías haber enviado correillos pequeños. En fin, sobre lo que dices de el pianista que se queda sordo y hace un efecto especial en el sonido de tal forma que el espectador oye lo que él oye. Eso es un efecto que, por ejemplo, así en una película que he comentado por aquí, en Copland, cuando Sylvester Stallone está en la pelea final, que le pegan un tiro al lado de la oreja y se queda totalmente sordo porque tenía la otra, ya estaba sordo de una oreja. Vemos como lo único que se escucha son los latidos del corazón y se va poco a poco dejando de escuchar absolutamente todo lo que había alrededor del personaje. Es un efecto que queda muy bien, sobre todo, claro, si la historia que se cuenta es desde el punto de vista de un personaje en concreto de la película. Por eso también vemos poco este tipo de efectos en películas de acción. Sobre lo que hablas de que es la primera vez que ves un judío blandir un arma y matar nazis. Claro, es que la película principalmente es la historia de una persona que vive esa situación y de su familia y amigos y de lo que hace para salir de la situación. Y digamos, aprovechando ese contexto, pues cuenta una historia del Holocausto. Es el punto de vista totalmente opuesto a la película de La lista de Schindler. La lista de Schindler es una película que trata sobre un hecho muy puntual del Holocausto, en el que se retrata de una forma como muy de documental lo que sucedía en ese momento histórico que quiere retratar Spielberg en La lista de Schindler. Sin embargo, Polanski claramente lo que hace en El pianista es mostrar el gran bochorno del Holocausto desde dentro, por así decirlo. Y lo hace de una forma muy personalizada en un personaje, vale, esto aunque parezca redundante no lo es, que lo que se hace es mostrar lo que le sucede, todas las penurias, pero al mismo tiempo muestra el otro lado con el personaje de aquel soldado nazi que le ayuda. Pues era como un poco el dar la vuelta a la tortilla de los típicos personajes de nazis que aparecen en las películas del Holocausto judío, que siempre son todos como súper malos, súper crueles, súper violentos y sin sentimientos. En El pianista no sucede eso, sino que aparecen personajes invertidos, aparecen nazis como el que le ayuda al pianista, que digamos muestra su lado de persona, y aparecen judíos que son unos mamonazos y que solamente buscan el interés personal y les importa nada lo que ocurra al resto de los judíos. Es una película muy interesante por esos matices. A mí personalmente me gustan las dos maneras de afrontar el tema, pero el pianista tiene ese valor añadido. Sobre Independence Day, pues efectivamente, lo del presidente que aparece en Independence Day es que es de chiste del lepe. O sea, es como una especie de parodia auténtica de todos los presidentes que suelen aparecer en películas de acción. Y Jeff Goldblum, efectivamente, es normal que le den papeles de listillo porque tiene una apariencia y una presencia en pantalla con esa mirada, esos ojos penetrantes que es muy capaz de hacer esos personajes como muy inteligentes y profundos. Claro, corre el riesgo de encasillarse, pero bueno, creo que es un buen actor al margen de eso. Y dices que cuando piensas en aquella comedia de marcianos y tal, en vez de pensar en Mars Attacks, piensas en Independence Day. Pues hay otra peor, que es Las chicas de la Tierra son fáciles, que no te recomiendo ver, salvo que no tengas nada mejor que hacer, y que estaría al nivel de otra película que comenté la semana pasada, así por encima, que es Los Caraconos. Yo creo que andarían ahí. Sobre La Triste, no la he visto, lo siento, sigo sin verla, por favor. Ya está bien de A la Triste, y no creo que la vean en el cine, porque por lo que he visto en trailers, reportajes y demás, no me atraen para verla en el cine, lo siento. Bueno, sí, lo que te quería comentar sobre A la Triste es que pues mucha gente dice que sí, que se nota muchísimo el dinero que hay en la película, pero que quizá como historia de aventuras no vale mucho porque al intentar mezclar todas las novelas de A la Triste en una, pues han quedado pues eso, como una película histórica más que como una película de aventuras. Pero vamos, que el que se hagan películas como A la Triste es bueno para el cine español. O sea, no voy a decir lo contrario, sería de idiotas. ¿Qué más? El acento de Viggo Mortensen, hombre, pobrecillo. No sé si le doblan, porque no me he interesado por saberlo, pero sé que Viggo Mortensen tenía acento argentino al hablar y tiene una voz como muy suave y desde luego no fuerte como lo pueden tener otros actores de Estados Unidos. Quizá si alguien con una voz como con más presencia sería más adecuado, pero bueno, eso ya es el peligro de la literatura adaptada al cine, que tú la literatura te la imaginas como te da la gana y luego el cine te lo da todo hecho y a veces cuela y a veces pues no pega ni con cola. Y por último comentabas algo sobre lo del cine, que defectos visuales, que ese defectos especiales que dices que es el que hay que ver en el cine. Bueno, yo creo que todo se ve mejor en el cine, ¿no? Por la instalación a la que vas. Pero efectivamente, hay películas que realmente es que piden verse en pantalla grande. Películas tipo La Guerra de las Galaxias, tipo King Kong de Peter Jackson, tipo muchísimas películas que en pantalla grande, o sea, es una experiencia totalmente diferente a verla en una mierdecilla de pantalla de 20 pulgadas. Pero bueno, este tema ya es tan personal que perder el tiempo discutiendo sobre esto, yo creo que no llegamos a ninguna parte. El siguiente mensaje es de Aloriel, en un comentario que puso en la web, en el que me dice: una de las cosas que me pareció curiosas de Esfera fue que al entrar en la nave, de las primeras cosas que se ve es algo con la leyenda tras basura, que te descoloca o coloca un poco. Está dudando a Loriel de decir tu mensaje en este podcast durante un buen rato, pero bueno, voy a decirlo porque es la única pistilla sobre esa película, sobre Esfera, que he dicho, y no la he dicho yo, la ha dicho a Loriel, Jorge González, tengo hasta segundo apellido, si lo queréis, pero en serio, me parece que sí, es una película bastante curiosa en el planteamiento este de un contacto extraterrestre, porque tiene además muchísimas sorpresas, y claro, las sorpresas empiezan pues desde que entran en la nave. Ese mensajito que dice lo que dice, pues es mosqueante a más no poder y ya empiezas a hacer tus propias elucubraciones. El siguiente mensaje es un correo electrónico de Guille, bastante más corto que el anterior, no os asustéis. Dice: hola Ramón, me llamo Guillermo y soy de Fuenlabrada, Madrid. He empezado hace poco tiempo, a escuchar podcast de una forma casual. Llegué a tu programa número 39 y ahora mismo estoy repasando los programas anteriores. Enhorabuena por el programa, me parece que tienes un gran podcast. Me gustaría conocer tu opinión sobre el fenómeno, entre comillas, si es que podemos llamarlo así, de los documentales de distribución masiva a partir de Bowling for Columbine, de Michael Moore, en especial por Loose Chunks, que he podido ver en versión original con subtítulos en YouTube esta semana. Bueno, a ver, lo primero, y antes se me olvidó comentarlo, estoy viendo que muchísima gente se descarga los episodios anteriores de Esquiva Esto, y de verdad, quiero agradeceros a todos los que escucháis todos mis episodios, porque significa que tenéis, pues, interés en el contenido que he ido generando a lo largo de estos y tantos meses, que ya ni me acuerdo y ni quiero calcularlos. Y bueno, sobre el tema, los documentales ahora mismo están muy de moda, pero cierto tipo de documentales y cierto tipo de producciones. Michael Moore ha hecho bastante por este auge de los documentales, porque hace documentales, desde luego, aparte de currados en el sentido de la información que muestra, que tocan temas muy controvertidos y bastante de moda en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, porque aunque toca temas que son como muy del interior de Estados Unidos, interesan a todo el mundo. Pero vamos, están llegando muchos documentales ahora mismo al gran público, y cuando digo muchos es que, por ejemplo, aquí en Salamanca, que es una ciudad de segunda, por decirlo así, están llegando a lo mejor del orden de 5 o 6 documentales entre todas las salas al año, cuando antes, como mucho, llegaba uno en versión original subtitulada que no veía nadie. En capitales grandes pues ya llegarán muchos más, que aunque no tienen una taquilla muy grande, pues al menos se empiezan a distribuir al margen de los que puedan salir en festivales de cine, claro, que eso ya es otro tema. Pero bueno, supongo que hay un mercado para los documentales, porque lo hay, pero también hay un mercado para documentales que tengan un tipo de producción currado y con un ritmo narrativo, pues, alegre. Porque, como diría el personaje de Diane Keaton en Annie Hall, yo no me trago otra vez un documental de 4 horas sobre el nazismo. Es así, hay que hacer las cosas pensando para llegar al público, y desde luego en el género documental, que es complicadísimo, si lo que hay dentro no interesa mucho, mucho, mucho, hay que pensar un poco más en la forma de lo que se ha estado haciendo durante años. Que, claro, hay que tener en cuenta el concepto de documental que tenemos en muchos países, ¿no? Porque en Estados Unidos y en el Reino Unido, por ejemplo, los documentales de la BBC son impresionantes. Y sin embargo, ves la producción nacional de documentales, que encima la mayoría, ya digo, son para televisión directamente, no tiene nada que ver para cine. Y son unos pestiños, muchos de los que llegan a verse en televisión de producción propia. Pero bueno, creo que esto ha cambiado un poco, aunque sí es cierto que van a sobrevivir los grandes nombres y los grandes directores de documentales. Y no creo que esto llegue a más y que haya un 10 o un 20% de cuota de pantalla de documentales. Eso sería realmente más fantasía que realidad. Y para terminar en esta parte de mensajes escritos, un comentario en la web del podcast de Prisken, que me dice: hola Ramón, te he oído comentar brevemente en el programa 37 las películas de Carpenter, 1997 Rescate en Nueva York y 2013 Rescate en Los Ángeles, y dices que son malas. No, hombre, no, lo que son es muy interesantes. Yo veo en el cine de Carpenter una enorme crítica social que viene muy a cuento en esta época Bush Jr. Véase si no la estupenda serie B, Están vivos, y sobre todo sus pelis son pelis tremendamente divertidas. 2013 es bastante mejor que 1997, a pesar de la opinión mayoritaria. Obras maestras no son, pero malas tampoco. Cuando las veo, mi cabeza puede decir que son flojas, pero mi corazón puede más, me encantan. y el final de 2013 es fantástico y escalofriante. Bienvenidos a la raza humana. Yo lo coloco en la lista de los finales más terroríficos de la historia, junto con La palabra y Una historia de violencia. Clerks está sobrevalorada, de acuerdo, pero las dos rescates están muy infravalorados. Que conste. A ver si algún día comentas dos pelis que me encantan, Donnie Darko y Election, la de Alexander Payne. Y enhorabuena por el podcast. Bueno, a ver, Pisken. No es que sean extremadamente malas las dos películas estas de Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles, pero es que son malas. O sea, Carpenter tiene películas decentes, tiene un par de películas que yo diría que son buenas, pero el resto que tiene son flojísimas. ¿Que toca temas interesantes? Pues sí, puede ser verdad que toque temas interesantes en todas las películas de Carpenter, de alguna manera, pero es que la manera de hacer, de presentar visualmente en forma de película los temas que trata, es horrorosa en la mayoría de los casos. Carpenter tiene películas como, por ejemplo, Golpe en la pequeña China, o Starman, o incluso Halloween, que no es precisamente de un género así que me encante, Christine, incluso La niebla, que son películas que, bueno, me gustan, son, no es que sean ninguna maravilla, pero cuentan historias interesantes, están bien contadas, también se basan en historias bastante bien curradas, y luego tiene películas como, por ejemplo, La cosa, o mi favorita de Carpenter, que es Memorias de un hombre invisible, esa comedia con Chevy Chase y Daryl Hannah de los años 80, que, vamos, es divertidísima y súper bien hecha. Pero luego es que tiene en su filmografía películas como Vampiros, Fantasmas de Marte, o el remake que hizo del Pueblo de los Malditos, que es que era aburrida hasta morir. Y las dos películas de Los Ángeles, de Escape de Los Ángeles y Escape de Nueva York, pues son películas flojas, que tienen buenas intenciones, pues vale, tienen buenas intenciones, pero es que no dan nada más que un montón de golpes y tiros, y tienen algún personaje interesante que hace gracia, pero punto, o sea, punto pelota, no hay más. O sea, puede que haga una crítica a la sociedad, pero es que eso se queda tan de fondo y tan inservible que a mí no me parece que aporte realmente mucho a la película y que la haga remontar. O sea, son películas malas, yo creo. Como he dicho en la respuesta a tu comentario, es que buscar algo más en esas películas es un esfuerzo sobrehumano, realmente. No buscarlo, encontrarlo, yo diría, ¿no? Y bueno, para terminar esta sección de los oyentes, que como siempre últimamente está siendo extensa y llena de opiniones diferentes a la mía, que es como tiene que ser, y con temas diversos, ahora el último mensaje es un audio mensaje que ha enviado Sonia Blanco del podcast La Aspirante. Hola Ramón, soy la aspirante, no sé cómo saldrá este audio porque estoy en medio del avión que me lleva a las jornadas de Barcelona, pero estaba escuchando tu podcast y he escuchado lo de Wayne's World, el mundo de Wayne, y me ha hecho mucha gracia porque hace ya muchos años que me obligaron a ver esa película. Es verdaderamente muy penosa, como decía el oyente de Granada. Pero hay una anécdota de esa película muy curiosa, y es ese glorioso momento con el Bohemian Rhapsody de Queen, que hizo que Queen incrementara muy notablemente sus ventas en Estados Unidos, que hubiera un resurgir del grupo Queen en Estados Unidos. No sé si tu oyente sabía ese detalle, y es desde luego lo que yo más recuerdo de esa película, el momento en el coche con el Bohemian Rhapsody de Queen. Ya nos veremos. Un beso. Pues muchas gracias, Sonia, por tu audiomensaje y por ese detalle de la subida de ventas de Queen gracias al momento del Bohemian Rhapsody, que yo creo que es la escena memorable de la película y probablemente la más divertida y curiosa que se puede resaltar de esa película, aun siendo mala. Y sí, son esos fenómenos extraños que a veces ocurren, que sale algo en una serie de televisión o en una película sin ser publicidad, o sea, formando parte la escena normal y corriente, sin añadidos y sin haber ninguna trama publicitaria detrás. Y de repente el público ve un producto y empieza a comprarlo más o empieza a comprarlo de nuevo. Y es algo que ocurrió, por ejemplo, me acabo de acordar que es una anécdota bastante conocida de la serie Seinfeld, que la nombro muchas veces, no solo aquí, sino en la vida real, porque es una de mis series favoritas. Y es que en una de las primeras temporadas hay un episodio en el que sale un dispensador de caramelos Pez, y eso hizo que se subieran las ventas a nivel mundial de los dispensadores de caramelos Pez. Y fue un fenómeno totalmente desconocido hasta el momento, y que sucedió gracias a que, claro, Seinfeld era una serie de audiencias millonarias. Era probablemente, si no recuerdo mal, creo que seguía siendo, cuando terminó, fue la serie con más audiencia en Estados Unidos hasta que terminó. No sé si llegó a tener 40 millones de espectadores o algo así, o sea, una cosa brutal. Pero en fin, bueno, ya por fin he terminado con la sesión de los oyentes. Ahora un descanso musical y comienzo a hablar de las películas de este episodio. Jackie Brown es una película de 1997 dirigida por Quentin Tarantino. Sí, amigos, por fin hablo de una película de Quentin Tarantino, con guion del propio Tarantino, adaptando una novela de Elmore Leonard. Para los que no suene y para los que os suene pero no sepáis exactamente de qué, Elmore Leonard es el creador de novelas como las que están basadas en las películas Get Shorty y Be Cool, la primera en España que se llamó Cómo conquistar Hollywood. Además, ha hecho la novela Killshot, que próximamente estará adaptada al cine, y en su día, en los años 70, hizo los guiones de Mr. Majestic y Joe Kidd. Respecto al reparto, tenemos como Jackie Brown, la protagonista de la película, a Pam Grier. Como Ordell tenemos a Samuel L. Jackson. Como Max a Robert Foster. Aparece también Bridget Fonda como Melanie. Michael Keaton como un policía que se llama Ray. Robert De Niro como Luis Cara. Y aparece también Chris Tucker, pero muy poco y sobre todo al principio de la película, con gran satisfacción por mi parte al ver lo poco que estaba en la película. Para lo que no sepáis, Pam Grier es una actriz que en los años 70 sobre todo tuvo cierta popularidad en Estados Unidos porque fue parte de ese movimiento de cine de películas de negros, por así decirlo, como Shaft, que tuvo bastante éxito. Ella hizo una película también bastante de culto que se llamó Foxy Brown, que era como una versión femenina de Shaft. Y respecto a Robert Foster, es un actor que también en su época fue bastante popular en los 70 y en los 80, y que sobre todo apareció en multitud de series de televisión con apariciones pequeñas, o en Magnum, por ejemplo, que también hizo alguna que otra aparición pequeña, pero vamos, no ha destacado mucho últimamente. Así que es un actor relativamente desconocido para el público más actual. Lo más actual que ha hecho así popular, pues alguna aparición en la serie Numbers y en la película Firewall, esta última o penúltima o lo que sea de Harrison Ford, que era tan mala. Respecto al resto del reparto, pues bueno, son todos conocidos, ¿no? Robert De Niro, que hace un papel bastante importante, aunque no es el principal protagonista, pero podría serlo perfectamente tal y como está contada la historia. La historia es básicamente, tenemos a Jackie Brown, que es una azafata de vuelo que ayuda a Ordell, Samuel L. Jackson, a transportar armas y dinero, vamos, mercancías de un lado a otro, aprovechándose de que es azafata y que las azafatas normalmente pues no les revisan el equipaje. Pero en un momento determinado, dos policías, uno de ellos es Michael Keaton, que hace del detective Ray, pues le pillan con una bolsa de droga dentro de la bolsa, aparte del dinero, cosa para la que Jackie no estaba dispuesta en el trato con Ordell. Ella pensaba que pasaba, pues eso, dinero de operaciones de tráfico de armas de un lado a otro de la frontera. En ese momento, pues la meten en la cárcel de principio, ella se niega a colaborar, se pone nervioso Ordell y manda a un fiador, a alguien que se dedica a pagar fianzas, que es Max, como ya he dicho, Robert Foster. A partir de ahí empieza la relación entre Jackie y Max, que llegará a algo más que una simple amistad, por así decirlo, y el Ray, el policía, le propone un trato, que es ayudar a pillar a Ordell con las manos en la masa a cambio de dejarle libre a ella, porque claro, a una mujer ya de su edad, que tiene un trabajo asqueroso, por el que cobra muy poco, nadie la iba a volver a contratar si le metían en la cárcel y perdía su trabajo y demás. En fin, ella acepta ese trato y entre ella, los policías y su amigo Max, pues tienden una trampa a Ordell para conseguir pillarle. Por otro lado, Ordell está recibiendo en su casa a un antiguo colaborador de negocios en otros sitios llamado Luis Gara, que ha salido de la cárcel, que acaba de salir de la cárcel, y acepta ayudarle en lo que sea para, pues eso, volver a la sociedad, entre comillas. El personaje de Robert De Niro es un tío que está totalmente fuera de la sociedad, que está un poco ido, o sea, está bastante ido, es un inadaptado que desde luego no tiene muy buena pinta de que se haya reformado tras su paso por la cárcel, pero que de principio pues no parece muy violento, no, es un tío más bien que parece que está ido todo el rato. Con una personalidad bastante fuerte, todo se ha dicho. Y pues eso, la trama de la película básicamente es cómo Jackie y los policías le tienen una trampa a Ordell para conseguir pillarle. ¿Le pillan o no le pillan? ¡Ah, amigos! No lo voy a decir porque en este tipo de películas, evidentemente, contar un detalle así es matar la película. Pero solo comentaré que, aparte del tema del argumento, esta película es probablemente la menos tarantiniana de las películas de Tarantino. Mucho tiene que ver el que esté basada en una novela y que el guión, pues eso, sea una adaptación de una novela, que no es una idea original de Tarantino. Probablemente es una película que a la mayoría de los fans de Tarantino les echa para atrás, pero que como película es probablemente la mejor película de Tarantino en muchos aspectos. Ya sé que estoy aquí haciendo una energía, pero es así. Yo creo que se puede considerar la película más madura y más consistente de Tarantino. El único toque así Tarantino es el final, que lo cuenta desde los puntos de vista de Max y de Jackie. Primero lo cuenta desde el punto de vista de Max, vemos cómo ocurre el final, pero claro, se nos escapan ciertos detalles y hay cosas que no sabemos cómo han ocurrido y que de repente nos sorprenden que han ocurrido. Y a continuación nos cuentan el final desde el punto de vista de Jackie Brown, explicándonos las cosas que nos hemos perdido desde el punto de vista de Max. Ese es el típico montaje paralelo, montaje no lineal que tanto le gusta a Tarantino y que lo utiliza ahí para hacer un final pues sorprendente. Más sorprendente de lo que sería contarlo directamente de forma lineal. En definitiva, pues es una película que tiene toques de humor, que tiene acción, que tiene unos personajes muy interesantes. El hecho de que está basada en una novela pues le da bastante detalle a cada personaje, aunque en la película pues son 2 horas y media, tampoco da mucho tiempo para conocerlos, no es una serie de televisión de 22 episodios, pero sí se nota bastante que la novela le da muchas guías a Tarantino a la hora de perfilar cada personaje. Y eso se mezcla un poco de humor, ironía, el típico humor negro de Tarantino, detalles para sus fans, que algún detalle hay, si os fijáis un poco, y una muy buena película que desgraciadamente creo que es muy desconocida, ya no solo por los fans de Tarantino, sino en general. Cortina de humo es una película del año 1997, cuyo título original es Walk the Dog, y está dirigida por Barry Levinson, autor de otras películas como por ejemplo Esfera, que ya he comentado aquí, o Bandits. El guión está hecho por Hilary Henkin y David Mamet a partir de una novela de Larry Pinehart que se llamaba American Hero. En el reparto tenemos desde luego unos cuantos nombres muy conocidos por todos, como por ejemplo Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Hedge, Dennis Leary, Kirsten Dunst, William H. Macy, John Michael Higgins o Woody Harrelson. Los personajes protagonistas pues son los tres primeros que he nombrado: Dustin Hoffman, que hace de Stanley Motz, un productor de cine que recuerda bastante al productor de Matrix, Joel Silver, en la manera de ser tan prepotente y tan como súper importante que se siente en el mundo del cine. Bueno, o sea, se comenta un poco después. Robert De Niro, que hace de una especie de resuelve problemas, por así decirlo, llamado Conrad Breen, que digamos que es alguien de origen desconocido, de trabajo desconocido, al que la gente llama, los políticos llaman cuando hay que solucionar alguna situación embarazosa o crítica. Anetz, que es como un asistente del presidente. Y bueno, luego aparecen unos cuantos actores. Kirsten Dunst, bueno, tiene una pequeña aparición haciendo de ciudadana albanesa corriendo mientras huye de los bombardeos enemigos. Pero en fin, que principalmente lo primero, ¿de qué va la película? Bueno, pues tenemos a Estados Unidos, estamos en pre-campaña electoral y salta a la palestra un escándalo sexual del presidente. En ese momento llaman al personaje de Robert De Niro, Conrad Breen, que es, supuestamente, como ya he dicho, es un experto en resolver problemas, más o menos así, que nunca falla, que siempre consigue lo que quiere. Y él, junto con el personaje de Annette, que es la Winifred Ames, o sea, una tiene un nombre cojonudo, un nombre súper moderno. Bueno, pues este personaje empieza a intentar resolver el problema de desviar la atención del público y del electorado de ese escándalo sexual para que su presidente sea reelegido. ¿Qué es lo que hace? Pues contrata a un productor de cine, que es Stanley Motz, interpretado por Dustin Hoffman, que le encarga básicamente el montar una guerra totalmente ficticia para poderla mostrar en televisión y de esa forma desviar la atención del público y que consiga salir elegido. Este personaje de productor de cine, que como ya he dicho es una parodia y una prácticamente una caricatura de Joel Silver en muchos aspectos, yo creo que el personaje estaba un poco basado en ese productor, que tiene fama de ser prepotente y como muy centrado en lo que hace y que se salta cualquier tipo de barrera para conseguir sus objetivos. Pues empieza la maquinaria para crear esa guerra y contrata pues de todo, a un asesor de vestuarios, de música, contrata a un tío para que componga una canción de la guerra, porque claro, toda guerra tiene que tener una canción. Y la campaña de marketing de la propia campaña electoral va saliendo también en televisión y se trata pues de una campaña en la que salen varias situaciones y al final sale la frasecita de la campaña, que es: porque nadie cambia de caballo a mitad del río. Una frase horrorosa, una campaña electoral horrible que está saliendo por televisión al mismo tiempo que el pobre, entre comillas, productor intenta montar una guerra ficticia para hacer lo mismo que estos tíos están intentando con la campaña de anuncios, y que vamos, ni de coña con esa campaña nadie va a salir reelegido. Pero bueno, a todo esto la oposición no se queda de manos de brazos cruzados, no, la oposición también empieza a salir en televisión y en todos los medios pidiendo que el presidente aparezca, porque el presidente ha desaparecido, y empiezan a intentar sacar de nuevo el tema de del escándalo sexual. Incluso utilizan a propia gente de dentro del gobierno para jugársela a los que están intentando seguir con el montaje de la guerra, y de esa forma acaban con la guerra. Pero, y aquí es el punto clave de la película, tiene que haber una forma de seguir con la guerra o de sacar más provecho a la guerra, y es que toda guerra tiene un héroe, así que se inventan una especie de soldado de un grupo de los marines o de las fuerzas especiales que no existe, que se ha quedado tras las líneas enemigas y que está secuestrado, y de esa forma aparece el personaje de Woody Harrelson, con el que se empieza a fabricar una historia de, por un lado, la existencia de esas fuerzas, de ese grupo de fuerzas especiales del ejército que en realidad no existe. Por otro lado, se inventan todos los antecedentes familiares y toda la vida del soldado este para que parezca un soldado, pues esto, muy, muy pobrecito, muy del pueblo, muy con una madre, con un padre, con una familia que cuidar y tal. Y incluso llegan a, como su nombre se apellida Shoe, ¿no?, que en inglés es zapato, pues inventan una nueva canción que es el viejo Shoe, que la venden como si fuera real, como si fuera una grabación de principios del siglo XX, y empieza a sonar en todas partes. Vamos, utilizan todo esto para montar una gran campaña de marketing, incluso vendiendo figuritas y recuerdos basados en lo de el viejo Shu y todo esto. Claro, el circo mediático está servido. No cuento más porque, bueno, tampoco la trama principal está muy desvelada. He hablado así un poco por encima para que os deis una idea de cómo es la película. Realmente, ¿de qué trata la película? Pues trata de la manipulación informativa, del uso de los medios de comunicación por parte de los políticos para manipular la opinión y desviar la atención de las masas, no de Hulk, sino de las masas de ciudadanos. Y está muy bien mostrado, claro, muy, muy exagerado todo y muy llevado al extremo para que sea súper gracioso, porque no olvidemos que esto es una comedia, pero realmente hay muchos momentos de la película que te olvidas de que estás viendo una ficción y empiezas a hacer paralelismos entre lo que sale en pantalla en esta película, que son, ya digo, situaciones un poquito llevadas al extremo y situaciones cómicas, pues la mente siempre intenta buscar paralelismos con la realidad y desde luego se encuentran fácilmente en la política estadounidense y, bueno, incluso en la de cualquier país supongo que se podrá encontrar paralelismos. Es una muy buena comedia. Se nota además que por detrás está el trabajo de Devin Mamet, que es un gran guionista y que además se basa en una novela, con lo que los personajes son bastante más específicos, tienen más detalles, son más profundos que en una película de estas características cualquiera, que normalmente los personajes no tienen mucha profundidad. Y salvo esto, pues ya puedo decir que es una película muy divertida, muy divertida, que además aprovecha para contar una historia que, ya digo, tiene paralelismos con situaciones que podría decirse que reales, y con unos muy buenos actores, Dustin Hoffman haciendo de un personaje realmente, podría decirse que es el mejor personaje de la película, sin duda, haciendo de un personaje pues prepotente, con triunfador, que quiere ser recordado para la posteridad, en la historia del cine. Y el personaje Robert De Niro, que es un personaje mucho más sobrio, mucho más serio, mucho más que nunca se rinde tampoco, pero totalmente al revés. Es decir, a él no le importa que no se lleve el mérito él, a él lo que le importa es triunfar, le importa hacer el trabajo para el que se le ha contratado. Y bueno, pues esto es todo respecto a La Cortina de Humo. Annie Hall es una película de 1977 dirigida por Woody Allen, el gran Woody Allen en este podcast, y con guión de Woody Allen y de Marshall Brickman, guionista con el que trabajó en alguna que otra ocasión, que fue colaborador habitual. Pero bueno, básicamente se puede decir que la historia y todo lo que cuenta Annie Hall es Woody Allen 100%. En cuanto al reparto, está el propio Woody Allen, que es el protagonista, gran paso de egocentrismo, Diane Keaton, que hace de Annie Hall, Tony Roberts, un habitual en unas cuantas películas de los 70 y 80 de Woody Allen, que hace de Rob, y aparece, tiene una fugaz aparición, Christopher Walken, que hace de Dwayne Hall, que es el hermano de Annie Hall. fijaros un poco en esa manera de jugar con el nombre, ¿no? Se llama Dwayne, que es D-U-A-N-E, y Diane Keaton, que hace Danny Hall, se llama D-I-A-N-E. Bueno, pequeño detalle que quería apuntar. También aparece, pues, en un personaje clave de la historia, pero un poco de West Star, de cameo total, Paul Simon. Y aparte de esto, pues, poco más, el resto de actores pues poco conocidos. ¿La historia de qué va? Bueno, tenemos a Albie Singer, que es un tío, pues es el personaje de Woody Allen. Es un tío neurótico que vive en Nueva York y es un cómico que también escribe para televisión y que va contando todas sus relaciones, va haciendo una especie de retrospectiva de las relaciones que ha tenido después de haber roto con Annie Hall, y empiezan a mostrar pues todo tipo de relaciones con multitud de mujeres diferentes, vamos, de todas clases, desde gente súper progre hasta gente totalmente conservadora, con todo tipo de valores en contrarios. Y bueno, aparece la relación de Annie Hall, nos cuentan cómo se conocieron, sus mejores momentos, sus peores momentos y el momento en el que rompen. Bueno, y el momento en el que no rompen también lo muestra, porque el final se las trae, porque tiene unas conclusiones bastante curiosas. Esta película se puede considerar que es el comienzo del punto de inflexión, junto con su otra gran película del momento, que fue Manhattan, del año 1979. Fueron dos películas que marcaron el fin de un Woody Allen que se dedicaba a hacer películas de comedia, de gags, de situación, a un tipo de comedia pues mucho más supuestamente intelectual, o bueno, basada en diálogos, basada en las relaciones humanas, en fin, todo eso que siempre se ha dicho de Woody Allen, pero que tampoco es tan extremo como se dice por ahí. No es un gafapasta, sus comedias son más bien todo lo contrario a los gafapasta. De hecho, Woody Allen en sus películas se ríe muchísimo de los intelectualillos, se ríe muchísimo, les pone siempre a caldo en sus películas, siempre aprovecha la mínima para ello, pero no me voy a desviar más del tema porque parece que siempre me voy del tema. Bueno, en esta película se rodaron hasta 36 horas de metraje para hacer esta película, porque tenía muchísimo material. Digamos que Annie Hall era como la gran obra de Woody Allen que había ido recopilando durante toda su vida para hacer un guión. En su momento lo hizo, empezó a rodar un montón de cosas. ¿Qué más os puedo contar? Diane Keaton, pues otra actriz que, bueno, bastante más veces que Tony Roberts ha colaborado con Woody Allen en muchas películas, como Sleeper, como Misterioso Asesinato en Manhattan, como la propia película de Manhattan del año 79, y que se hizo sobre todo muy popular, muy famosa por su participación en El Padrino, como Kay Corleone o Kay Adams, que bueno, yo creo que es un papel que sale bastante, ¿no? Recordad esa El Padrino, escena final entre Al Pacino y Diane Keaton, cuando le dice que Al Pacino que no le va a volver a mentir, tal y Pascual, y que va a ser bueno, y entonces le deja y se mete en la habitación y suena la musiquita y aparece Robert Duvall y el otro y se cierra la puerta. Bueno, pues a quien estaba diciendo eso de que no le iba a volver a mentir era a Diane Keaton. ¿Qué más? Bueno, os decía lo de que el final, de que al final le deja o no le deja, o ¿por qué he dicho eso? Porque, bueno, una de las conclusiones de esta película es que el personaje es un escritor, y llega, pues eso, a la conclusión de que precisamente la ficción es tan maravillosa porque permite hacer las cosas como nos hubiera gustado que ocurriera. Es decir, citando al propio Albie Singer dentro de la película, uno trata siempre de hacer las cosas perfectas en la ficción, porque es muy difícil hacerlo en la vida real. Y es así, esa es un poco la enjundia de la historia. contar un poco los defectos que tiene el personaje de Albie Singer en la vida real y cómo, pues al final, esos defectos realmente no importan, entre comillas, en una obra de ficción, porque ahí todo tiene arreglo. No importa equivocarse. Y bueno, la película es una comedia absoluta, es divertidísima. Solo os diré que Annie Hall es una de las dos películas que suelo ver cuando estoy de bajón, cuando tienes ese día tonto en el que estás triste o te sientes raro. Y son dos películas las que suelo ver. Una es El Gran Dictador, de Chaplin, y la otra es Annie Hall. Es una película que he visto muchísimas veces, que me encanta, que me sigue gustando cada vez que la veo, que no me canso de verla, porque es una grandísima comedia que habla de relaciones humanas de una forma muy cercana y muy sencilla, y que se ríe de todos los estereotipos posibles existentes, tanto en la época de los 70, cuando está hecha esta película, como ahora, hoy en día. Y para terminar, diré el gran chiste que cuenta al final de la película, y en el que dice Albie Singer que se basa en las relaciones humanas, ¿no? Que dice: doctor, mi hermano cree que es una gallina. Y le dice el doctor: ¿y por qué no lo mete en un psiquiátrico? Y responde: porque necesito los huevos. Es el chiste que utiliza como paralelismo de, pues eso, de lo surrealista que son las relaciones humanas y de que no tienen lógica. Es una tontería de chiste que realmente hace bastante gracia dentro de la película. Y en fin, hasta aquí el comentario sobre Annie Hall. La música de este podcast está descargada en magnatune.com y es del álbum Nocturne de The West Exit. Y el número 1, Nocturne; número 2, Artificial; número 3, Everytime; número 4, Interlude 1; número 5, Take a Ride; número 6, 1995; número 7, Calico; número 8, Become Anyone; número 9, Interlude 2; número 10, Nine Lives; número 11, All Right Now; y número 12, Cesuag Llamas, o algo así, que se pronuncia, en fin, que yo no sé francés, que cómo se pronuncie. Pues nada, he vuelto a tardar más de lo normal en hacer este podcast, pero bueno, como hago los podcasts el doble de largos que antes, creo que se compensa. De todas formas, creo que ya voy a tener tiempo suficiente como para grabar puntualmente a partir de ahora. Así que, como siempre os digo, espero vuestros correos, vuestros audio correos, sobre todo vuestros audio correos, por favor, que es muy sencillo. Os bajáis Audacity, grabáis lo que sea, exportáis como formato GG, me lo mandáis por correo, yo lo pongo aquí y no tengo que leer tanto, que me canso mucho. Y además escuchan otras voces, que es muy interesante en un podcast. Y también podéis mandar audio mensajes a través del servicio de Odeo, que ahora sí lo miro regularmente, así que no se me van a pasar mensajes de Odeo. Y toda la información de contacto está en la web del podcast, que es esquivaesto.com. Y hasta aquí está todo el pescado vendido, así que hasta la próxima.